Esto es el aula virtual de la Fundación de los Comunes. Puedes encontrar toda la información sobre este aula en aula.fundaciondeloscomunes.net. También puedes seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook. Hola, bienvenidos a Tecnologías para cambiar el mundo. Arrancamos ya hoy con la sesión 3, Ecuador del curso, casi, Hack Feminismos en el siglo XXI, cómo descolonizar y despatriarcalizar las apuestas tecnopolíticas. Y bueno, para introducir esta sesión y para dinamizarla también, pues tenemos la fortuna de contar con Jess, que forma parte del colectivo Surciendo, colectivo mexicano. Y bueno, aparte de agradecerte que estés aquí con nosotros, Jess, si te parece te paso la palabra para que tú misma nos cuentes un poco, antes de hacer la introducción y empezar con la dinámica del taller, qué es el colectivo Surciendo, quiénes lo componéis y qué hacéis ahí, para quienes no lo conozcan. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días para quienes estamos de este lado del planeta. Bueno, yo soy Jess, formo parte de Surciendo, es una organización muy chiquita que está en el sur de México, en Chiapas, y desde aquí llevamos casi 11 años trabajando temas de derechos digitales colectivos, así los llamamos. Tenemos tres líneas, digamos, de trabajo. Una tiene que ver con lo que llamamos comunalidad digital, que tiene un poco que ver con parte de lo que vamos a trabajar hoy. Esta otra que acabo de nombrar, que es Derechos Digitales Colectivos, que tiene un poco que ver con pues llevar, digamos, esta cuestión de los derechos digitales un poco más allá de los derechos individuales, digamos, ¿no? Sino del ejercicio y de los cómo construir, digamos, comunidad en estos entornos digitales y más allá de eso, ¿no? O sea, las implicaciones y demás, y Hack Feminismo. Escribimos textos, hacemos talleres, acompañamientos y cosas, y pues si tienen ganas pueden ahí hurgar un poco la web, se llama surciendo.org y ahí hay como varias cositas que se pueden encontrar y también una cosa de contacto si quisieran como escribirnos. Yo estoy que hacemos una dinámica de presentación o no, pero a ver, somos pocas, así que yo digo que si lo hagamos, te lo volví a cambiar, Marisa, perdón. La idea es hacer una cosa súper, súper rápida. Si quieren, yo las voy nombrando, así que no voy a apagar mi micrófono. En el orden en el que las tengo, la idea sería solo que se presenten con el nombre, pronombre o alias, digamos alias con el que se quieran presentar, y que me cuenten, nos cuenten a todas y a todos, cuál es su momento preferido del día. Entonces, yo soy Jess. Y mi momento preferido del día es la mañana, muy tempranito. Entonces, vas, Marisa. Vale, pues mi nombre es Marisa, pronombre ella, y mi momento preferido del día también es por la mañana. Me encanta cuando me levanto y desayunar sola y ver qué día hace y ver un poco por la ventana y cachito decir lo que veo. Va, Rebu, gracias. Pues estamos todas las matutinas seguidas. Yo soy de amanecer. De la tarde solamente me gusta ver los atardeceres, pero soy de amanecer, sí. Muy bien, gracias. ¿Marga? Pues a mí me gusta mucho el momento de la tarde en que se encienden las farolas, que va cambiando de hora a lo largo del año. Pero ese momento que hay dos luces, me gusta mucho. Bello, muchas gracias. Martín. Bueno, ahí está. A mí me gusta, soy Martín, bueno, y me gusta el momento de la tarde también. Gracias. ¿Sofía? Pues yo soy Sofía, pronombre ella o ella, me da igual, Y pues el momento que más me gusta es por la tarde, pues cuando voy a pasear por el campo. Gracias. Jorge. Hola, me llamo Jorge, pronombre él, y hay un momento que me gusta mucho y es cuando todo el mundo vuelve de trabajar. Bueno, dependiendo del país de la hora, pero es algo que me relaja mucho, ver cómo todo el mundo es capaz de desestresarse y dejar atrás sus problemas un poco, por lo menos hasta la mañana, o intentarlo. Gracias. Estrella. Hola, Estrella por aquí, pronombre ella. Y yo creo que el momento que más me gusta es cuando amanece. Sí, mañanera. Ya lo creo. Eso es muy mañanera, muy bien. Arce. Hola, soy Arce, él. Y mi momento favorito es el del café. Normalmente también por la mañana, pero hay algunos días que es justo después de comer. Súper, gracias. ¿Sí? Ay, bueno, hola, pronombre ella y el mío también es la mañana a primera hora. Gracias. Dreamer, no sé si lo dije bien. Sí, bueno, primero Daimler, me pronuncian Nick de diferentes formas, según como esto. Mi nombre él y mi momento favorito suele ser, además de a partir de las 12 de la noche, que es cuando más tranquila se está y más se puede pensar tranquilamente. Gracias. Sara. Ah, yo igual, me gusta mucho la noche, cuando todo el mundo está durmiendo y estoy lúcida. Súper, muchas gracias. Pues creí que no le íbamos a conseguir en tiempo, pero sí. Un poco la idea es, por lo menos, entiendo que ustedes ya han tenido otros días más, digamos, de conversar y de presentación. En realidad la única sesión que no vi fue la de la semana pasada, pero las dos primeras sí que las vi. Pero me gusta mucho como esto de bueno, esas pequeñas cositas que nos cuentan un poco más de cómo somos, ¿no? Voy a compartirles una presentación. No hice una agenda. Ay, perdón. Claudia, no te vi. Hola, perdón, es que entré un poco más tarde. No te preocupes. Ella y mi momento favorito del día es cuando encuentro el último rayito de sol antes de que oscurezca. Súper, muchas gracias. ¿Me falta alguien más? Gracias por avisarme, Andrés. Va. Voy a compartirles una pantalla. No puse ahí como la agenda, pero un poco la idea era que tengamos este momento de presentación. Vamos a tener un rato, digamos, como de exposición, como de presentación de los temas, desde dónde y así. Un tercer momento, digamos, de trabajo en grupos, al cual le vamos a intentar dedicar una media hora, si todo va bien. Y finalmente, después de haber compartido, digamos, parte de esa experiencia del trabajo en grupo, vamos a hacer un último ejercicio de trabajo individual, que para eso les habíamos pedido sus papeles y lápices de colores. O si no tienen de colores, bueno, de lo que tengan. Intentaríamos acabar con una ronda de cierre. Someramente esa es la agenda, digamos. Entonces las comparto. ¿Por qué mi navegador está impidiendo compartir mi pantalla? Oigan, voy a salir y volver a entrar por si es eso. Y si no, yo luego me cambio rápidamente de navegador. ¿Está bien? Vale. Bueno. Mientras hablabais, se me han ocurrido 20 momentos más también agradables del día. Ahí estáis otra vez. Muy bien. Ahí está. ¿Se ve? Perfecto. Súper. Bueno, sigamos. Entonces, yo no voy a estar mirando la pantalla, así que me dicen... Bueno, nada, me interrumpen, ¿eh? No tengo mayor inconveniente. Un poco la idea de esta sesión era intentar tejer Internet en tres hilos conceptuales, ¿no? Que tienen que ver con el territorio, con desarrollo y con los cuidados. Entonces, empezaba compartiéndoles una definición, digamos, de Arturo Escobar, que es un antropólogo colombiano, que menciona que el territorio es un espacio construido por las interacciones sociales de quienes lo habitan, ¿no? Desde lo personal, lo organizacional y lo colectivo. Y en ese sentido, la intención de entender Internet como un espacio, como un territorio también, digamos, tiene mucho que ver con esto de las interacciones sociales y también con el hecho de que forma parte de uno de los tantos territorios, digamos, que tenemos en disputa actualmente. Cuando hablo de territorio, no solo hablo del territorio físico, o sea, de la tierra, sino que también hablo de los territorios, los territorios de las ideas, del lenguaje, incluso de los cuerpos, de las corporalidades. Hay como muchos espacios que están en disputa hoy en día y que normalmente, digamos, responden a distintas formas de ver el mundo. Y desde ahí entonces es como desde dónde nos posicionamos, ¿no? O sea, desde qué queremos, cuando hablamos de distintas formas de ver el mundo, muchas veces lo que intentaba, por lo menos a nosotras nos hace mucho sentido, es poder hacernos preguntas políticas en relación a esas formas de ver el mundo. Y cuando hablo de relaciones, de preguntas políticas, hablo de, en este caso, por ejemplo, intentar entender ese Internet como ese territorio, como ese espacio en el cual podemos generar distintos tipos de acciones desde la forma en la que nos paramos en él y desde la forma en la que nos relacionamos con otros y otras. Y agregaba como una no sé si es una cita textual, honestamente, de Gladys Utzul, que es una investigadora guatemalteca, que hablando de los territorios, ella cuenta, digamos, que lo que existe en muchos de esos territorios, en varias partes de Centroamérica y Sudamérica, tiene que ver con esto que ella llama una pauta comunal de sostenimiento de la vida. Hilar esas dos cosas, o sea, hilar el territorio en términos de interacciones sociales y de pautas para el sostenimiento de la vida, nos parecía como muy importante en el concepto, o sea, como agregarlo, digamos, al concepto de Internet, porque nos permite también de alguna manera entender cuáles pueden ser sus potencias y sus complejidades, sobre qué lugares podríamos querer como habitarlo y cómo, digamos, ¿no? O sea, con esta intención de no caminar respuestas como simplificadas, digamos, ¿no? Como me ha pasado, digamos, por ejemplo, en algunos momentos que tiene que ver con, bueno, hacer acciones antisistémicas, ponele, ¿no? No sé si esto es tal cual así, pero quiero decir, o sea, una acción antisistémica en Internet puede ser usar software libre. Sí. Pero dependiendo desde qué lugar, digamos, yo me esté parando, cómo se esté construyendo, quiénes lo están habitando, quiénes tienen más presencia en ese lugar, una serie de cuestiones, eso me va a dar, obviamente, una diferencia entre utilizar un software creado por una corporación y utilizar un software creado por una comunidad, lo digo como usuaria, digamos. Y no necesariamente ese es un punto de llegada, sino más bien es un punto habilitante, es un punto de partida, por lo menos desde... Siempre voy a hablar como desde una primera persona, digamos, ¿no? En todo caso del plural. Y de la colectividad, digamos, a la que pertenezco. O sea, lo que quiero decir con esto es no estoy hablando desde un lugar de verdad, pero sí nos gusta verlo desde ahí, digamos. El segundo concepto desde el que queríamos como trenzar, digamos, esta conversación tenía que ver con el desarrollo, o lo que suelen llamar en varios territorios, el mal desarrollo. Y con eso me refiero a, bueno, normalmente incluso con apellidos como sustentable o sostenible, incluso desde lo circular, desde estas nuevas formas de economía circular de las cuales están hablando, no necesariamente se cuestiona la lógica del desarrollo como una lógica que implica, o sea, que tiene como asociado, como si fuera un epíteto, digamos, la lógica del crecimiento. Y lo cierto es que no podemos crecer ilimitadamente, digamos. Y el último par de años, digamos, hace rato que el mundo nos viene explicando que no podemos crecer ilimitadamente, pero lo cierto es que el último par de años nos ha dejado bastante claro que no es una condición para el sostenimiento de la vida, digamos, ¿no? Retomando como esto otro que traía yo a colación desde Glaisus. Entonces, pensar el concepto de desarrollo más allá, digamos, del concepto occidental, que es desde donde normalmente lo tenemos incorporado, pensarlo desde otras concepciones de desarrollo, pensarlo desde otras formas, digamos, o sea, no siempre anclarlo a un desarrollo que tenemos como muy asociado, también incluso como al desarrollo capitalista, nos permite, de alguna manera, como proponer otras formas de hacer esas tecnologías, proponer otras voces para poder participar en esas tecnologías. Porque normalmente quienes participan en el desarrollo, digamos, cualquier desarrollo parte de una idea, digamos, ¿no? Y las ideas que están impuestas hoy en día en el desarrollo de las tecnologías que tenemos son ideas que vienen del el norte global capitalista, digamos, blanco, masculinizado y extractivista. Esas ideas, digamos, son las que escriben muchas veces las tecnologías que utilizamos, porque esas tecnologías que utilizamos son políticas, digamos, el código es político, no es solo un montón de un lenguaje particular, digamos, desde el que se escribe y nada más, digamos, ¿no? O sea, las tecnologías son profundamente políticas. Y en ese sentido, o sea, poder plantear otras formas de pensar, poder plantear otras formas de relacionarnos, digamos, con esas tecnologías. Insisto en esto, ¿qué otras voces, qué otros tipos de desarrollos, qué otras maneras, digamos, de escribir, de hacer, de usar, de desechar, digamos, estas tecnologías podrían existir? ¿Bajo qué otras éticas y concepciones nos permitirían de alguna manera escribir tecnologías diferentes, digamos? No se trata solo, o sea, vuelvo a retomar esto de la lógica de la complejidad, porque no se trata solo de pensarlo desde un espacio concreto, digamos, ¿no? Desde yo uso así, o saco mis minerales desde este lugar, o hago esto, o sea, lo que sea, digamos, sino más bien entender que eso es un, o sea, que las tecnologías que estamos utilizando forman parte de esa complejidad, o sea, de ese todo, y que cada una de esas partes, pensada desde una lógica distinta, pensada desde una lógica, por ejemplo, anclada en los territorios que implican estas dos cosas que hablaba antes, o sea, esas interacciones sociales basadas en el sostenimiento de la vida, nos podrían dar, digamos, pautas de acciones distintas y efectos distintos, digamos, ¿no? De los que estamos consiguiendo hoy en día con las tecnologías que tenemos. Y quizás lo último que podría agregar como en relación a esto de el desarrollo, algo que suele pasar mucho, digamos, muchas de las ideas que se han estado, sobre todo en el último año o en el último par de años, digamos, que se está como incorporando más la conversación en torno a las cuestiones ambientales y las tecnologías que estamos utilizando. Muchas de las conversaciones actuales versan mucho, no tanto sobre un cambio de paradigma, sino otra vez, o sea, vuelven a estar ancladas en una lógica de desarrollo capitalista, en este caso de capitalismo verde, donde hay un solucionismo tecnológico que nos va a permitir seguir usando, o sea, seguir viviendo en el mundo tal como estamos viviendo, como si estuviera siendo sano para todas y todos, como si todos estuviéramos disfrutando, digamos, de los placeres del mundo en igualdad de condiciones, cosas que sabemos que no es cierta. Porque ahora vamos a ser verdes, ahora vamos a generar una energía verde o ahora vamos a tener un reciclado de cierta manera. No estoy diciendo que esas cosas no sirvan, lo que estoy diciendo es que si no cuestionamos la base y la lógica desde las cuales se crean esas soluciones, pues de todos modos, digamos, siguen alimentando un modelo que al final deja fuera un montón de personas y de voces, digamos, ¿no? Entonces, pensar esa lógica desde el capitalismo verde o la compensación por daños ambientales, etcétera, no nos resuelve, digamos, como la problemática de fondo. No atiende, ni siquiera sé si lo vamos a poder resolver, pero por lo menos no atiende, digamos, la problemática de fondo, que es la que nos gustaría, donde nos gustaría imaginar, digamos, tecnologías diferentes. Esta imagen quizás ya la hayan visto en varios otros lugares. Esta es una imagen de los cables submarinos de Internet, o sea, lo que si bien obviamente la infraestructura de Internet tiene muchas partes, sin la existencia de estos cables, la comunicación en Internet tal y como la tenemos hoy en día, pues no sería posible, ¿no? Y entonces, a mí me gusta mucho esta imagen, o más bien me gusta mucho esta otra imagen, es una, bueno, yo lo retomo, digamos, como de pláticas y de espacios de una investigadora que se llama Paola Ricaurte, que ella a su vez retoma, digamos, esta investigación de otro investigador que se llama Juan Fraule, si no me equivoco. Y él lo que hizo fue un poco como mostrar las rutas de distintos momentos históricos del mundo, digamos, ¿no? Esto tiene un poco que ver con esto de cómo se establecen las rutas, o sea, de dónde hacia dónde, justamente, o sea, quién tiene el poder para decidir qué es lo que sucede en distintos momentos de la historia, digamos, ¿no? En este caso, en las infraestructuras de Internet que estamos utilizando. Entonces, en la imagen A es de las rutas de comerciales británicas del siglo XVIII, XIX. El segundo mapa, el B, es las rutas de tránsito marino actuales. La tercera tiene que ver con las infraestructuras de Internet actual y la de los cables submarinos, la que veíamos hace un ratito. Bueno, esa parte de las infraestructuras, digamos, que son las más potentes. Obviamente hay cables como de menor potencia en distintas partes, pero esas, digamos, que son como los troncales, ¿no? Los nodales. Y la última es la ruta del cable de telégrafo de 1904. Después, si quieren, les puedo pasar como los links de varias de estas cosas que les estaré compartiendo. Entonces, ese ejemplo, digamos, de esto nos suena de otros tiempos, tiene otra vez que ver con cómo, aun cuando decimos, y cuando claramente hoy estamos poniendo de manifiesto mucho más claramente, digamos, lo que ha implicado en la vida cotidiana de muchas personas, el ejercicio de poder que se ejerce, digamos, desde ciertos centros de poder, valga la redundancia, o desde cierta lógica, ¿no? Desde cierta manera de aproximarnos al mundo, hay, ¿no? Un formato, digamos, que se repite a lo largo de la historia, digamos, ¿no? O sea, los cables o las rutas, digamos, esas limitas que representan distintas cosas en cada uno de esos mapas, en realidad, todos parten de los centros de poder que normalmente, o que estamos acostumbrados a que sean los normales, digamos. Y desde ahí no llegan, digamos, junto con las ideas, juntos con esa forma de ver el mundo, hacia nuestros territorios. Y eso obviamente también tiene implicaciones distintas en cada uno de nuestros territorios y de nuestros cuerpos, digamos, ¿no? Un poco esto, o sea, intentaba como resumir de una manera más clara, como de dónde partimos en la tecnología actual, digamos. La tecnología actual es un poco lo que explica, digamos, esta lógica de la que vengo hablando hace un rato. Tampoco creo que es algo que les parecerá como novedoso. tiene que ver con que es una tecnología monopólica. Siempre estoy hablando como de los grandes usos, digamos, ¿no? Y creo que también de alguna manera la pandemia lo dejó como muy en evidencia cuando los distintos estados nacionales hicieron convenios con grandes empresas de tecnología para proveer soluciones tecnológicas para la educación, por ejemplo, ¿no? Y en territorios como los nuestros, supongo que no es algo que se repetirá en distintos lugares, digamos, pero hay comunidades que no solo no tienen un acceso a internet, o sea, no tienen acceso a luz, no tienen acceso a agua, digamos, ¿no? Y eso ha implicado como, o sea, al final lo que ha hecho como este tipo de tecnología actual, monopólica, extractivista e intrusiva, que es como esas tres cosas que menciono ahí, no, lo que ha hecho de alguna manera ha sido todavía potenciar más, digamos, las inequidades existentes en la actualidad. O sea, nosotros partíamos de un lugar, veníamos, digamos, visibilizando cada vez más claramente que tenemos, digamos, vivimos en sociedades que son inequitativas, ¿no? Y la pandemia lo que ha hecho ha sido de alguna manera profundizar más esas inequidades estructurales. Y otra cosa sobre la que a mí me gusta mucho pensar muchas veces, que también forma parte, digamos, de distintos espacios de encuentro que hemos tenido como en estos lugares, tiene que ver con cómo sentimos la tecnología, digamos, ¿no? Yo una cosa que suelo decir mucho tiene que ver con que muchas veces no nos pasa por el cuerpo, no la sentimos en el cuerpo, digamos, ¿no? O sea, vemos cuáles son las maravillas, entendemos qué es lo que nos deslumbra de eso, lo que nos parece interesante, entendemos algunas de esas problemáticas, pero es muy, digamos que es como más lento el proceso de que eso nos pasa por el cuerpo. Y cuando algo no nos pasa por el cuerpo, es menos experiencial de alguna manera, o nos pasa por una parte del cuerpo, digamos, es menos experiencial de alguna manera y es más difícil como acercarse a eso de una manera como más vinculada, más directamente, digamos, ¿no? Vemos una parte quizás, la que tiene que ver estrictamente con nuestras interacciones, o con cómo nos queda la mano después de estar mucho tiempo usando un dispositivo o lo que sea, digamos, ¿no? Pero quizás se nos pasa más desapercibido cómo pasa por otras partes de nuestro cuerpo y de los cuerpos de otras personas, digamos, ¿no? Cuando les hablaba hace un rato sobre el diseño, sobre cómo se piensan las tecnologías, voy a retomar esto, que es una imagencita que quizás también hayan visto. Un videito que circuló, tiene varios años, 10, 12, que se llama Cómo funcionan las cosas, ¿no? Es de una organización de Estados Unidos y contaba un poco cómo la línea de producción del capital, ¿no? Normalmente. Y entonces lo traigo a colación en realidad porque para el propio desarrollo de cualquiera de los dispositivos y de cualquiera de las infraestructuras que necesitamos para el uso, digamos, de Internet, de esas múltiples capas que tiene, que algunas son materiales y otras son como inmateriales, por decirlo así, están inmersos todos estos procesos con esta misma lógica, de línea, ¿no? Como, y todos esos, cada uno de esos pasos, que digamos que tiene que ver como con la extracción, la transformación, la comercialización, el uso y el desecho, digamos, más o menos eso sería como lo que cuenta esa línea, implica, o sea, lo que no se nombra, digamos, en esos espacios usualmente tiene que ver con los territorios que cada uno de esos lugares habita y condiciona, ¿no? Las vidas que condicionan en esos territorios y las personas que hacen posible que eso exista de alguna manera, ¿no? Entonces, el diseño, cuando se piensan, digamos, las tecnologías actualmente, dejan fuera como muchos de esos factores, factores es la mejor palabra, pero bueno, que implican de una manera muy concreta el desarrollo de esas tecnologías que nosotras usamos todos los días. Y que tenemos, sí, cada vez más, no voy a decir que no, como una somera idea de quiénes extraen, de cómo se transforma, de cuáles son las condiciones laborales y una serie de cosas, pero que de alguna manera hay como, quizás también como una sensación de inabarcabilidad, digamos, ¿no? De condicionamiento, ¿no? Como de lo que está sucediendo es esto y esta es la manera en la que funciona el mundo. Y yo suelo decir que las tecnologías son como el hijo más obediente, digamos, como del desarrollo capitalista, porque en realidad implica tanta cantidad de procesos asociados en tantos lugares, digamos, e implica al trabajo de tantas personas en el cotidiano, digamos, sea cual sea la profesión que desarrolles, que claro, transformar, digamos, una estructura de ese tamaño, si lo vemos desde esa totalidad, por supuesto que parece como una cosa inalcanzable, digamos, ¿no? Pero no estamos acá para pensarlo desde la superestructura gigante, sino más bien como de los trabajos concretos, cercanos y acciones puntuales que podemos hacer y apoyar, digamos, para el desarrollo de otras tecnologías posibles, digamos, ¿no? Bueno, esto un poco en realidad repite como lo anterior, no sé si lo repite, pero de alguna manera es como poner esta materialidad de dónde se guarda este internet que utilizamos todos los días, o esa nube, esa palabra tan bonita. Es que narrativamente también es muy, como muy tramposo los distintos formatos, digamos, que adquieren las tecnologías. Voy a centrarme solo en esto, pero en general, digamos, los discursos, el planteamiento de las ideas, ¿no? En este caso, el planteamiento de las ideas en las tecnologías. Una nube, digamos, en lo concreto y en lo natural, se forma a partir de un ciclo, digamos, ¿no? Y abona a la tierra, por ejemplo, ¿no? O sea, nuestros cultivos y sale, digamos, como de un río en el que nos podemos bañar y, bueno, una serie de cosas. forma parte de un ciclo y es una cosa que se mueve, que está, es flexible, es fluida, o sea, eso es una nube en lo concreto. Y podemos atravesarla sin ningún problema, digamos, es como muy etérea también. Eso es todo lo contrario de lo que pasa con las nubes en nuestras infraestructuras, en realidad. O sea, no forman parte de un ciclo. Vuelvo otra vez como a esto de responden a una lógica de extracción ilimitada de recursos. Esos recursos se extraen desde territorios concretos, no porque no haya esos recursos en otros territorios, en otras partes del mundo, sino porque parte de la trampa, digamos, que desde dónde ahí es cuando entra como esta otra lógica geopolítica, desde dónde se opera esa extracción de recursos, tanto humanos como naturales, tiene que ver, bueno, recursos era la palabra que tenía que entrecomillar, no humano y natural, tiene que ver con justamente todo el juego político que se hace en torno a la imposición, digamos, de leyes más flexibles para que ciertas compañías que tienen la posibilidad y los recursos ya previamente adquiridos, digamos, para poder hacer explotación de lugares, no puedan hacer, o sea, puedan hacerlo sin ningún problema en esos territorios más desprotegidos, otra vez como bajo el argumento de que esto va a traer desarrollo para las comunidades locales, para las personas locales. Que sin ese desarrollo esas personas no serían capaces de construir una forma de sostenibilidad de la vida. Eso no existe, digamos. O sea, ahí sí que soy como muy contundente. Cada quien, digamos, tiene la posibilidad a nivel, por supuesto, quizás individualmente, porque no creo que seamos seres individuales completos y completas, digamos, pero sí como sociedades tenemos la posibilidad y la capacidad de abastecernos y de solventar, digamos, elegir nuestras propias formas de desarrollo, que normalmente tienden o podríamos pensar, digamos, que podría entender en la corresponsabilidad con otros grupos, en otras comunidades, en otros espacios. Entonces, la idea de venir a imponer, digamos, una serie de acciones que implican que tienen, digamos, como aparejado esto de que sin nosotras, ustedes no serían capaces de desarrollarse, eso obviamente responde, digamos, como a una, otra vez, ¿no? Como a esta visión, digamos, como colonial y patriarcal en la cual se desarrollan, digamos, gran parte de nuestras actividades en la actualidad. La última partecita, que de esos tres, digamos, como hilos que queríamos tejer, tienen que ver con los cuidados. Y cuando nos juntamos en el, justito antes de que se desatara, digamos, este periodo pandémico que estamos viviendo, nos juntamos aquí en Chiapas a hacer un encuentro hack feminista con distintas mujeres de distintas partes, no solo por las partes, digamos, sino como distintas actividades cotidianas, digamos, ¿no? Entonces, un poco la idea era intentar de alguna manera también implicarnos, conocernos, reconocernos, saber qué esto, ¿no? Como un poco sin hacernos estas preguntas que tienen que ver con qué es cuidar, qué cuidamos, a quiénes, cómo lo hacemos, pero retomo también como estas preguntas que vienen como en el parrafito de abajo, que hablan sobre ya estas preguntas que nos compartía, digamos, una de nuestras compañeras, se llama Nadia Cortés, que hablaba sobre los cuidados y las tecnologías. Entonces, esas preguntas tenían un poco que ver con esto, con cómo nos afecta y cómo afectamos, digamos, con nuestras tecnologías a las demás personas, con quiénes son justas estas tecnologías, para quiénes están diseñadas, qué se buscan con ellas en cada uno de esos procesos, qué sentido y para qué las necesito, o sea, qué sentido tienen y para qué las necesitamos, y qué tipo de, esta pregunta me parece fantástica, qué tipo de vidas, de cuerpos y de territorios producen esas tecnologías que estamos utilizando. Hacernos estas preguntas políticas para nosotras implicaba intentar pensar, intentar traer, intentar incorporar, digamos, otras formas de pensar el desarrollo, de otras posibilidades de desarrollo de esas tecnologías, o sea, traer otras voces, traer otras, o incluso nuestras propias voces desde un lugar diferente, desde un lugar desde donde no las habíamos pensado, digamos, ¿no? Entonces, cuando pensábamos en esto de los cuidados en ese sentido, queríamos no solo pensarlo en los términos que nos quedan cercanos, digamos, sino también en cuáles serían, teniendo en cuenta, digamos, estas preguntas, cuáles serían las acciones y las prácticas y los procesos que podríamos llegar a apoyar o a hacer o a producir o a reproducir. Si lo que nos importa, digamos, otra vez, tiene que ver con esto del sostenimiento de la vida, ¿no? Vuelvo otra vez como al principio de todo. Y las quería compartir como una cita que fue, o sea, no tiene como una, no les podría decir de quién es, digamos, es un poco como reflejo quizás de varias formas de conversar, digamos, en esos días. Y lo que decíamos en ese momento es que una internet feminista para nosotras respeta la vida en todas sus formas y no la consume. Resignifica el cuidado, hace una ética de los cuidados colectivos al elegir sobre ese diseño, extracción, producción, consumo y desechos de las tecnologías implicadas. Y por eso volvíamos una y otra vez a poder hacernos preguntas, o sea, habilitar la posibilidad de hacernos preguntas para poder, en cada una de esas etapas, en cada una de nuestras acciones, digamos, si hay una intención de hacerlo, insisto, poder tener en cuenta, digamos, cuáles son esos efectos y esos afectos que se ponen en juego en las tecnologías que estamos utilizando. Y algo que a mí también como que me gustaba mucho, que vino de ese encuentro, digamos, tenía un poco que ver con esto de lo que implica como politizar o despolitizar las narrativas, digamos, ¿no? Y entonces, una de las cosas que también como compartíamos tenía que ver con que si despolitizar es desafectar las relaciones, o sea, es de alguna manera quitarle peso a esas relaciones, nuestro propósito era justamente todo lo contrario, era justamente como politizar esas relaciones y tejernos a partir de estos afectos y estas afectaciones. Y ahí, digamos que vuelvo otra vez como al primer hilo de ideas, que quizás no fueron exactamente así, digamos, como los trabajamos en ese encuentro, pero que sí intentaban producir y reproducir, digamos, como esta ética de cuidados colectivos de las que menciono, digamos, en esta última cita. Bueno, creo que estoy en tiempo. No sé si... quería ver si había como alguna cosa, algo dicho en el chat o algo. La idea ahorita sería poder, trabajar en grupo. Podemos dejar como parte de las reflexiones que surjan a partir de esta primera provocación de ideas cuando salgamos de los grupos, o si quieren, o sea, eso es abierto, digamos, a la decisión de todas quienes estamos aquí. Pues que podamos rebotar algunas ideas ahora, o insisto, después como del trabajo en grupos. Al que le daríamos una media hora. ¿Verdad? Vale, no sé si puedes, igual os parece a todos obvio, pero explicar un poco más qué vamos a hacer cuando nos separemos en grupos. No, sí, solo dejaba el espacio. Ah, vale. Por si algo. Pero bueno, si no ya me pueden interrumpir otra vez. bueno, que no lo han hecho, pues, de hecho. La idea es que nos dividamos en tres grupos. Vamos a trabajar, yo preparé unas pizarras que yo creo que les podría compartir aquí les puedo compartir aquí en el chat. Vamos a separarnos en tres grupos. La idea sería que el grupo 1 siga el enlace 1, el grupo 2 siga el enlace 2 y el grupo 3 siga el enlace 3. Vamos a retomar en cada uno de esos espacios van a encontrar unas tarjetas que utilizamos para un taller que hicimos hace ya un par de años con Paola Ricaurte, esta investigadora que les nombraba hace un rato. Y vamos a trabajar como en torno a ese taller se llama Las Rutas de la Tecnología y explora un poco como cuáles son las rutas de las tecnologías actuales en tres dimensiones, una dimensión de territorio, una dimensión laboral y una dimensión de las afectaciones al cuerpo. Cada grupo va a trabajar yo no puse todas las tarjetas porque me pareció un exceso, yo le puse tres. La idea es que tengan un espacio de conversación, que puedan leer las tarjetas, que las puedan posicionar en el tablero, van a encontrar un mapa mundi atrás, y las tres tarjetas solo, y les dejé como un cuadro para que puedan anotar como comentarios, lo que sea que les surja, digamos, como de la conversación a partir de la revisión, digamos, como de estos materiales. Y una vez que volvamos después de eso a trabajar aquí, o sea, a compartir aquí, digamos, lo que haya surgido, si pueden elegir a alguien que pueda compartir como esas primeras ideas y esas reflexiones que les han surgido de leer, digamos, estas tarjetas. Y pues nada, podemos hacer. Sí. Mira, eso voy a hacer, perdón. Este era el de territorio. Yo lo estoy pegando desde el PDF que tú mandaste, ¿vale? Pero bueno, pégalo si quieres ahí en el chat y los voy pegando desde ahí otra vez, pero vamos. Ese sería trabajo, territorio el primero. Es que no sé por qué no, dicen que no se les abre. Bueno, ¿te importa que te pase al grupo 1 para que les digas? No. A mí, no. A mí sí que se me ha abierto, ¿eh? Lo del chat. Se ha abierto. Sí. Pues ha hecho clic. Marga, ¿tú vas a ir al grupo 2? Yo estaba en el 2. Vale. ¿Puedes copiar el de trabajo y te lo llevas contigo? Sí. Ese es el de grupo 2. Y Marisa, ¿tú podrías copiar el de cuerpo y te lo llevas al grupo 3? Yo voy al territorio. Va. Gracias. Voy a volver otra vez a las habitaciones. Dejo esto, lo voy a dejar pegado. A ver. A ver cómo te meto a ti, porque lo que yo no sé, a ver, yo me voy a ir al Marga. Yo ya estoy. Entra al grupo 1. Te meto ya en el grupo 2, ¿vale? Sí, porfa. Perfecto. Yo voy al 1. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que no sé por qué a ti ya es, a ti ya está. Tú ya estás en el 1, pero por lo que sea, o sea, no te has juntado, tienes que unirte. Y yo me voy al 3. ¿Ya estamos, verdad? Creo que sí, es que me sale aquí una cosa rara. A ver, hay 13 personas. ¿Estamos todos? No, una. Si hay 13 personas, nos falta una. Pues no sé dónde puede estar. Bueno, pero los salones, digamos, están cerrados. Es que estoy mirando, claro, por eso. Sí. Es que cerrado todos los grupos. Alguien en el chat, antes alguien nos ha puesto que tenía el día complicado y que iba a estar entrando y saliendo, a lo mejor. Pero sí, vale. Por eso lo pregunté. Digo, bueno, si están cerrados los salones, ¿será que alguien directamente no está aquí? Está bien. Bueno, ¿cómo les ha ido? Dale. Perdón, que me quito el... No, perdón, perdón. ¿Os oís? ¿A quién es Marga? Ah, Marga es la que no está. Ah, sí. Sí, ¿quién nos oímos, Marga? ¿Tú no nos oís? Falta Estrella, en realidad. ¿No? Es cierto. Vale, ahora mismo hay 12 personas, no, muchísimo ruido. Y estamos Arce, Jess, Rebu, Dreamer, Jorge, Liv, Marga, Martín, Pin, Rebu y Sara, aparte de Jess. Marga, ¿sí que nos oyes ahora o qué? Que yo creo que Marga no nos oye. Por eso le escribía. Yo de hecho ni siquiera la veo. Sí, sí, sí que está, yo sí que la veo. Esto es muy dinámica de Windows, pero a lo mejor que salga y que vuelva a entrar. No, sí, eso le acabo de decir, ¿eh? Sí. Muy bien. Reiniciar siempre funciona. Pues sí. Pues no sé si quieren, si han escrito algo en sus pizarrones en lo que Marga vuelve a entrar, y si no, o sea, digo, por si quieren que los vaya compartiendo, o si directamente, o sea, quieren hablar y ya. Vale, acabo de meter a Marga. Y ya está. Pues nosotros no sé si hemos usado el pizarrón, pero Arce ha tomado un poco nota de las ideas que hemos intercambiado con lo que nos tocaba, que era cuerpo, por si quieres contar, Arce. A ver, estoy muteado, es que estoy en la otra. Ahí sí, va. Si la, lo queréis compartir, bueno, lo he pegado, pero o sea que no, no ha quedado tan chuli como las pegatinas. Entonces, bueno, pues los leo del chat, que al final ha quedado mejor. Esperen. A ver, ¿dónde está esto? Vale, pues a raíz de las distintas experiencias, al principio casi hemos pensado que eran provocaciones de Jess, de decir, ¿pero cuál era el objetivo? Indignarse. Pues algunas reflexiones que así que hemos tomado como con nota, pues que en cuanto a los cuerpos y la tecnología, que les vuelven a aparecer dinámicas como desigualdad, en el sentido en el que los trabajos relacionados con los cuerpos no solo existen también en el ámbito tecnológico, sino que pues nuevamente en los territorios más deprimidos son donde las personas ponen el cuerpo para hacer esos trabajos. O sea, nuevamente son los mismos cuerpos los que sufren los trabajos más duros. Y en ese aspecto, además, se relaciona con la invisibilidad de estos trabajos. Precisamente cuando son esas personas del sur global quienes realizan esos trabajos de cuidados, no, son invisibles. Cuando son personas del norte, a lo mejor de Europa o lo que sea, pues tiende a visibilizarse más esos cuidados tecnológicos que pueden llevar pues a consecuencias, no sé, hablaban de los suicidios y de las consecuencias de estos trabajos de cuidados. O sea, al final es cómo sufren los cuerpos, pues además cuando son los cuerpos del primer mundo siempre también se repite esa dinámica de que son más visibles y en el caso del sur pues son trabajos invisibles y hasta tal punto que en algunos casos ni siquiera nos habíamos percibido que ese mundo tecnológico también tiene unos desechos y nosotros percibimos ese bienestar y esa facilidad, pero dentro del mundo digital también hay desechos que también necesitan trabajo de cuidados que recaen sobre los mismos cuerpos. Y otra dimensión pues es la uberización, que pues si fuera poco, esos trabajos nuevamente también están uberizados y también cuanto más difícil, pues más cuando debería ser al revés. Y precisamente la tecnología podría permitir un reparto totalmente distinto, pero sin embargo pues se repite también esa dinámica. Y bueno, no sé, si queréis añadir algo más, chicas. Por mí guay, vamos, que lo has resumido muy bien. Queríamos saber también esta herramienta de Scali Draw, que no conocíamos. Dime. ¿Qué? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Sería una buena... Pero bueno, yo la uso mucho, es open source. No es hoja libre, pero bueno. Y pues me gusta mucho. Es muy dúctil. Y en realidad para crear pizarrones es como en la base, o sea, en la URL principal, y te crea, o sea, tú usas el pizarrón como quieras y luego le dices, créatelo, o sea, créame algo, y ya te da un enlace propio para cada uno. Lo único que yo le cambiaría es que se autodestruyan cuando no los usas, digamos, un poco la lógica de los pads, eso no lo tiene. A mí me gustaría. O que se van a andar teniendo información ahí en internet que no usamos más. Pero bueno, esa soy yo. ¿Quién quiere? ¿El grupo de territorio puede seguir? ¿Nos puede compartir un poco qué se encontraron? ¿Qué han reflexionado al respecto? ¿A quién seleccionaron para hablar? Bueno, si queréis hablo yo. Claro. Bueno, uno de los primeros datos sorprendentes es que nos dimos cuenta, por ejemplo, con respecto a la minerías, que, bueno, están presentes como en todo el mundo. E incluso buscamos un mapa en el que, bueno, era impresionante. Estaban en todos los continentes, entonces... Bueno, esto fue uno de los primeros datos que nos impactó. Incluso teníamos dudas de si solo teníamos que buscar algo tipo minería de materiales raros o en general. Por supuesto, hay lugares donde hay más especial, o sea, hay por ejemplo minerías de oro, minerías, o sea, cambia el material según el área geográfica, pero están puestas en todo el mundo. Mientras que el otro, bueno, no llegamos a investigar mucho sobre el iPhone y tampoco nos quedó muy claro realmente lo que teníamos que investigar en ese caso, pero bueno, el otro dato que sí investigamos fue con respecto a los centros de datos, que en un momento hasta a la Rebule un poco agobió porque empezó como a ver dónde estaban escondidas, por ejemplo, sedes de Amazon y tal. Y en principio, por ejemplo, yo daba por hecho que fuera un poco la zona de Norteamérica, pero tipo Silicon Valley, mientras que la marca, por ejemplo, hizo una aportación interesante que era que generalmente ese tipo de centros están ubicados en zona geográfica donde hace un poco más frío por un tema de, digamos, ahorro energético, en el sentido de que hay dispositivos que se calientan mucho y entonces ahí es donde se... como equilibra, o sea, se encuentra la conveniencia en ese sentido. Y no sé si quieren añadir algo más, bueno, Jorge, los compañeros. Uy, es que a mí me está costando. Yo igual sobre el iPhone sí sería interesante ver cómo todo, bueno, básicamente resume el consumo que conlleva utilizar el iPhone, no solo el iPhone en sí, sino la red de telefonía, más el cargador. Y sí que es, si tenemos en cuenta otros productos como Netflix o todo este tipo de plataformas, yo sé que se consumen mucha energía y que también, igual de alguna manera, me estoy tirando un triple, pero sí que se dan más en el norte global o en los países que entendemos del norte, por lo que son los principales consumidores de energía del mundo y los que no están contribuyendo o los que se están cargando el planeta, por decirlo así, de alguna manera, con esta dinámica tecnológica. Sí, había como algo que varias de las cosas que repetían, bueno, me encantó como el comentario de hace rato de ¿qué querías que nos indignáramos? Y yo como después, sí, es que es indignante. No sé si es lo que quiero, pero es que, claro, si uno es mínimamente sensible, igual indigna, digamos, ¿no? Quizás algo que no aclaré y que tiene sentido es que todos los casos que les presenté son casos reales, digamos, no están actualizados, o sea, son como de 2019 o anteriores, o sea que esto es prepandémico. pero son casos reales, o sea, son situaciones, algunas de las muchísimas situaciones por las que, digamos, o sea, donde se materializa, donde se concreta el uso de internet, digamos, ¿no? Y cuando hablaban como de, bueno, de, por ejemplo, había uno de los textos que les compartía el otro día, un poco lo que cuando empecé a hacer estas primeras investigaciones, parte de lo que me sorprendió, por ejemplo, es que los teléfonos celulares utilizan alrededor de cada uno de 200 tipos de minerales diferentes, entre otros, otras materias, digamos, ¿no? Para la producción. Sí, yo ahora les paso, los tres. Y esto que apuntaba Marga es cierto, digamos, o sea, y eso también está cambiando el clima de esas regiones, también hay centros de datos que están sumergidos, porque claro, entonces, ¿eso qué implica? Ahorro, sobre todo económico, digamos, para las empresas, digamos, que tienen como esos centros de datos, porque claro, o sea, un centro de datos levanta, muy caliente, pues, ¿no? O sea, necesita mucha cantidad de enfriamiento, digamos, de proceso de enfriamiento para que, pues, para sostener, digamos, como los servidores. Entonces, eso también, digamos, cuando están en ciertas zonas del norte global, del norte-norte, o sea, del frío, están cambiando, digamos, los climas de esa región. Y sí, también usan mucha agua para el propio proceso de enfriamiento y es agua limpia, ni siquiera es agua reciclada ni nada. No sé si hay algo más que quieren agregar y si no, para pasar como al último grupo que nos queda, que es el de trabajo. No sé quién va a hablar ahí. No lo hemos decidido. Dale, pulsa, ahora sí que te estaba funcionando. Es que hemos hecho, no hemos entendido muy bien, y creo que por un lado, creo que hemos cogido un pad que no era nuestro, porque vemos a 8 personas conectadas. Entonces hemos hecho un poco de mic y hemos hablado de las 3 cosas. O sea, hemos hecho un poco de esto. Así que, bueno, pues nada, lo que hemos apuntado. Básicamente, o sea, hemos hablado tanto de lo que será aquí como de otros temas similares, ¿no? Entonces, lo voy a apuntar de, tal como hemos ido hablando, que son órdenes diferentes. Hemos hablado del tema de minado de criptomonedas, que me ha comentado Martín que ahora mismo solamente los Bitcoin se estima que consumen lo mismo que todo el país de Argentina en cuanto a electricidad. Y bueno, eso solo es una criptomoneda de las decenas, centenares que hay. Y ahí tenemos eso, ¿no? Que es, bueno, también hemos pasado por la parte de depresión que han comentado cuando hemos leído el tema. También sobre el tema de territorio, hemos hablado de dos minerales, pero concretamente del coltán, que es el mineral este que se usa para hacer las pantallas táctiles, que es uno bastante específico y que se encuentra en una región muy concreta del mundo y que es un recurso muy, muy limitado y que igual es de los que más problemas está generando, ¿no? En los últimos años, porque pues, está en un solo sitio y es muy limitado. Y sobre el tema también del territorio, sobre el oro, nos ha llamado la atención que, pues eso, que siga esta política colonialista, que es, bueno, que se ha hecho toda la vida, ¿no? De seguir sacando los minerales de zonas en las que hay mayor facilidades en aras del desarrollo. Bueno, simplemente lo que has dicho, que nos ha llamado la atención que eso siga siendo así. Porque como que damos por supuesto que, pues no sé, en Europa o en América del Norte, por hablar de países occidentales y tal, pues no habían esos recursos. Pero pues parece, o sea, según lo que hemos entendido, pues sí los hay, y claro, pero como que hay que respetar más derechos humanos, pues es menos cómodo, ¿no? También hemos hablado de Netflix. Hemos hablado de esto, no sé en qué, cuál de los 3 puntos encajarlo, porque ahora se me ha olvidado cuáles eran, pero sobre la responsabilidad individual que nos hacían. Hace un año o así se puso así como de moda el decir cuánto consumía de electricidad el ver una película en Netflix y cómo transmitir a las usuarias pues lo mismo que con las bolsas de plástico del supermercado, que hay que ver las malas que son, más que estamos ahí consumiendo energía, sin entrar en que es Netflix quien genera quien genera esos datos, ¿no? Y por último hemos hablado pues, de Amazon Web Services, que es un proveedor de los más grandes de Internet, que es otra cosa más que hacen fantástica de Amazon. Relacionado así con el colonialismo, o sea, con la ecología, o sea, el capitalismo verde, que permite una cosa que es que, según el uso que haga falta de servidores, simplificándolo mucho, puedes tener más o menos. Por ejemplo, Netflix, que está montado en Amazon Web Service, pues en España a las 10 de la mañana, pues igual tienen 20 servidores, pero a las 10 de la noche, pues tienen 30. Entonces, pues es como una especie de solución que en teoría es verde, ¿no? Que hace que no tengas que tener máquinas encendidas todo el tiempo y tal, pero sabiendo la realidad, pues no es así. O sea, porque en realidad puede generar incluso hasta más en la realidad, pero se vende como algo bueno. Y esto es lo que tengo apuntado, si queréis añadir algo más. Sara y Martín. Pues eso, lo siento por el lío y el mix que hemos hecho. No, está bien. Creo que, digamos, de lo que compartían, algo que me parece que es como muy importante, es esto que mencionaban, como de, bueno, no es que haya minerales que se utilicen. Para empezar, no es que, a ver, por ejemplo, en el caso del oro que mencionabas, hay una cosa que es muy perversa, que es, se suele decir mucho, digamos, en los movimientos ambientales, que tiene que ver con el oro sale de la tierra para volver abajo de la tierra, porque en realidad lo único que es, la inmensa mayoría, digamos, o sea, solo el 10% se utiliza para ciencia y tecnología, la inmensa mayoría se usa como reserva de Estado, digamos, ¿no? O de fortunas privadas, o sea, no es... para un fin útil, por decirlo de alguna manera, sino para la especulación, o sea, para sostener la especulación. Y claramente, todas las empresas, sobre todo las extractivas, digamos, hacen un balance de costo-beneficio. Entonces, no es que no pueda haber oro en una montaña de una ciudad grande, digamos, ¿no? O sea, claro que hay, seguramente hay, pero no vamos a desplazar a toda esa gente de esa ciudad para poder sacar, digamos, las primeras... para ver, digamos, las primeras acciones de exploración para la extracción de minerales, lo primero que se miran, digamos, son imágenes satelitales especializadas y luego se hacen como exploraciones en terreno. Pero entonces, si alguien encuentra que hay una cierta cantidad de oro o de algún mineral importante que puede ser explotado en una zona donde además yo puedo pasarme por encima, digamos, como derechos civiles, laborales, humanos en general... Entonces, claro, ese es el lugar donde yo voy a poder ir a explotar ese mineral en particular, porque mi costo-beneficio desde la lógica capitalista es más alta, digamos, ¿no? Entonces, no es que esos recursos no existan en otros lugares, es que en realidad, justamente les hablaba hace un rato como de esas condiciones geopolíticas, hay una cuestión, digamos, alrededor de dónde se extraen y cómo, digamos, se utilizan esos recursos que responden a esta idea de ver el mundo. De eso que les hablaba hace un momento. La intención de este ejercicio puede ser muy desesperanzador, pero en realidad es el mundo en el que vivimos, o sea, es como de lo que no conocemos no podemos transformarlo, eso es así, lo que no nombramos tampoco. Entonces, un poco la idea que para eso es el papel y los coloritos, es que podamos hacer un trabajo individual, les voy a dejar igual ahora la pantalla como puesta, en el cual podamos escribir las geografías de un internet deseado, digamos. Entonces, la idea es como partir de una pregunta, si les sirve bien y si no, hagan suya otra pregunta, no pasa nada. La idea es que esa pregunta guía nos pueda servir para pensar qué acciones concretas podríamos realizar o nos vemos realizando, quizás ya lo hacemos, quizás son parte de las cosas que hacemos, digamos, que reflejen que nuestros usos de internet están intentando ser feministas y decoloniales, están intentando pensar en los cuidados de otros y de otras, están intentando caminar hacia esas otras formas de ser y de hacer. Pueden hacerlo como un dibujo así, como está ahí, o yo lo que hice fue como para poner las geografías del internet, algo que me gusta mucho, es que normalmente lo dibujo en la palabra internet, voy encontrando como espacios, entonces, no sé, en la I pondría, la isla del borrado de correos electrónicos. La T puedo poner acá la meseta del uso de software libre, porque aun cuando falten cosas, me parece que es muy importante. Y cosas así, ¿no? O sea, encontrar como jugar un poco, digamos, ¿no? Permitirnos jugar un poco como con esta idea de cuáles son esas geografías de un internet deseado y qué cosas, qué acciones concretas, individuales y colectivas. Eso me parece que es muy importante. Me gustaba esto que decían también como de lo de las bolsas de plástico. Yo siempre lo pienso en torno a cerrar la llave del grifo. Pues yo no estoy diciendo que las acciones individuales no sean importantes. O sea, la suma de acciones individuales hacen, digamos, o sea, pueden producir un gran cambio, claro que sí, pero no puede ser, digamos, como la única, o sea, criminalizar la acción individual no nos va a llevar a una transformación social, digamos, ¿no? Entonces es como decir, claro, las acciones individuales son importantes, para nosotras entra dentro de la lógica de cuáles son nuestras acciones de corresponsabilidad con nosotras y con las otras, forman parte de esas acciones de cuidado, pero eso no es lo único, digamos, la acción política es individual y es colectiva. Entonces un poco la invitación es que nos demos un ratito, unos 8 minutos quizás, como para hacer un dibujo a colores, o como tengan ganas también, para poder, con esta pregunta guía, ¿no? O sea, ¿qué acciones? O sea, pensemos en acciones concretas, en cosas concretas que podríamos hacer a nivel individual y colectivo, puestas en geografías de ese internet deseado, digamos, de qué cosas nos podríamos hacer para poner, digamos, otra visión, otra idea del mundo, digamos, en ese espacio. Entonces, eso. ¿Hay alguna duda? ¿O algo que quieran? Si no, son las y 41, 8, entiendo, en el caso de ustedes, 8:41. Nos volveríamos a ver a las 8:49, para tener un rato para compartir también. Yo me lo dejo directamente, no tengo nada, porque me llevo los deberes a casa. Prometo mandarlo por correo, o sea, yo esto tengo que pensarlo. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Sara. Claro, nunca me lo he planteado. O sea, lo de dormirme viendo cualquier serie de que está en cualquier servidor de cualquier plataforma es algo que me lo habéis fastidiado ya para el resto de mi vida. O sea, no, me llevo los deberes. O sea, he traído las pinturas, pero no las he usado. Pero prometo pensarlo y mandarlo. Sale, yo te había visto tan emocionada con tus colores. Sí, es envidiable, de hecho, 120 colores. Vale, muchas gracias, Reu. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién quiere compartirnos lo que le ha provocado este ejercicio? Pues yo mismo, aunque lo de pintar y la creatividad no es lo mismo. Uy, ¿está compartiendo alguien? Sí, perdón, estaba probando. Ah, vale. Es que justo iba a hacer algo parecido. He probado enviar la imagen, se puede enviar, porque no lo he hecho a mano. Vale, he usado Scalidrao. Entonces, si no te importa, voy a compartir yo y voy a enseñarlo. Si puedo. Sí, aquí. No, esto no es. Un segundo. Esto tampoco es. Perdón. Estoy en ello. Bueno, pues voy a hacerlo así. No sé si se ve. Sí. Bueno, pues soy bastante cuadriculado, entonces no se me va muy bien esto, pero esto es un pino, como pone, PinePhone. Entonces lo que me ha sugerido todo esto es comprar dispositivos. PinePhone es una empresa que existe, que desarrolla móviles, ordenadores, también está Fairphone, desarrollan dispositivos que son... No del todo, no son la mejor versión de lo que podría ser, pero son mucho mejor que lo que compramos actualmente. Entonces, PinePhone pues, intenta ser una empresa ética en toda la cadena, además, o sea, no solo en plan en las fábricas y tal, sino pues cómo obtienen los minerales y tal. En esa parte es la que, según tengo entendido, es en la que peor están porque es la más compleja, ¿no? Pues cómo funciona el mundo. Pero bueno, pues eso, sería básicamente eso, comprar dispositivos duraderos hechos para que sean reemplazables por piezas y no de usar y tirar, como son ahora, que tienes un cacharro y ya no puedes sacarle ni la batería acá, que esto va todo junto y si se rompe algo, pues no, nada de arreglarlo ni nada. Se tira y al siguiente. Ya estaría. Sí, lo de los Fairphones es totalmente así. Yo a los que conozco lo han comprado de segunda mano. PinePhone sí que creo que son un poquito más baratos. Pero tampoco están tan avanzados, ni son tan útiles, ni funcionales. Dejo de compartir. Gracias. Gracias. Sí, normalmente las cosas que no. Bueno, pagamos la totalidad, ¿no? O sea, pagamos el hecho de que sean modulares y entonces. ¿Te has muteado? No te Sí, oímos. no se te oye, Jess. De repente. Jess. Nos hemos quedado, aunque es más modulable. Ya está. Vale, le voy a escribir por el chat. ¿Le habéis dicho? No se te oye. Es que no sé si nos ve. Sí, yo creo que era más un desfase. Bueno, es que se ha quedado completamente muteada, ¿no? Yo creo que se ha quitado la imagen, supongo que para. Jess, hola. Porque no sé qué pasó. Acá estoy. Salí rápido y volví a entrar porque Ahora dije sí. mal, lo más rápido. Ay, bueno, no, en realidad solo estaba agradeciendo. Y sí, decía que un poco lo que pagamos, en realidad, cuando pagamos las cosas de una manera más ética, y deberíamos hacerlo también con las frutas y las verduras que consumimos, porque no las pagamos al precio que el productor me permita como vivir de eso. Normalmente, o sea, sí, claro, uno no externaliza lo que el capitalismo llama pasivos, digamos, ¿no? Y entonces se pagan, digamos, derechos sociales y ambientales por las cosas que consumimos, pero a la vez consumiríamos menos. Entonces, ahí habría como una compensación, en teoría. ¿quién más tiene ganas de compartir? Nos quedan unos minutos más y obviamente si se quieren quedar como unos minutos más, todas y todos, para compartir todas, yo feliz. A mí me parecía buena idea. Yo no comparto porque me saco también mi caja de rotuladores y me he dado cuenta que llevaban tantos años sin usarse que estaban fatal. Bueno, yo me quedo un poco también con la idea de poder llevármelo entonces como deber y os propongo y propondremos al resto de gente que no ha venido hoy también este ejercicio para quien le apetezca y mandarnos los dibujos y los podemos compartir luego en el blog, ¿no? Y así que como no lo he podido dibujar, pero a mí hay dos ideas que bueno, no sé, por un lado es que todo consume tanto y hay tanto desecho y tanta mierda y tan tal porque está muy individualizado. Entonces, claro, pues como la sociedad, ¿no? Como el otro día se decía, todo lo que la tecnología es reflejo de cómo somos y cómo nos organizamos socialmente. Entonces, si tendemos a juntarnos para todo, para convivir, socializar los espacios de conexión, no lo sé, ¿no? ¿Cómo socializar espacios de socialización, tiempos de socialización de las tecnologías para que no sea todo tan individualizante? Creo que podría redundar en hacer algo un poco más habitable. Eso por un lado. Y luego hay otra cosa que es como una idea así, pero que me pasa últimamente, por ejemplo, con mis padres, por hablar con lo del cuidado, que también creo que la gente que se va haciendo mayor y se va quedando fuera de acceder a las vías de que ahora son como hegemónicas y de comunicarse con los demás, no sé cuántos, pues se va sintiendo como eso, que se queda analfabeta, que es torpe, ¿no? Esto ha pasado aquí con lo de los cajeros y los bancos, ¿no? Que están quitando como la cosa presencial y entonces la gente más mayor no sabe conectarse. Entonces, cómo hacer también como espacios también sí, no sé, como de acceso para que las personas no piensan que están tontas o se están quedando porque están quedando fuera de cosas que son muy difíciles de aprender, ¿no? Cuando no has tenido esa práctica o no has nacido con ellas y así. Va, por poner así cosas que estaba pensando y que no he podido traducir a dibujo. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene ganas de compartir lo que trabajó? Yo, no sé si Arce quiere hablar o solo está desmuteado. O... Dale, dale, sí, pero dale Sí, tú. vale. Yo algo que también un poco es la interpretación que tengo de lo que dijo Maris ahora. Bueno, ese es no sé si se ve el dibujo, hay mucha luz. Y la verdad es que esto sería un poco lo que estamos viviendo nosotros ahora en esa plataforma Zoom, ¿no? Como que cada uno esté y que estemos conectados a través de este medio. Y Y la pregunta de cómo, de cómo yo en mi vida intenta aportar o igual descolonizarme y hacer que haya más aportaciones feministas, yo creo que es a través de este medio, ¿no? del encuentro con más subjetividades que generan un espacio de reflexión comunitario a pesar de las distancias. Y esto es una de las cosas que a mí en el último año sí que me aportó más en términos de tener conciencia colonial y descolonial y feminista sobre todo. Y también, igual sobre todo, está un poco de sobra. O sea que la cultura y la información y que pasan por un medio tecnológico, que por ejemplo es este. Sí, muchas gracias. Arce, ¿quieres ir tú? Creo que se ha quedado congelado. Tanto amada. Pero muy simpático, ¿no? O sea, congelado en un punto muy... Sí. Bueno, mientras esperamos a Arce, si quieren. Vas, sí. Comento un poco, digamos, ¿no? Yo últimamente me vengo discutiendo. Yo trabajo en el Estado y en informática del Estado, y bueno, me venimos discutiendo cuál es el rol de los y las informáticos de que trabajan en el Estado, ¿no? Entonces, también trabajo en lugares de activismo social, entonces, bueno. Veo esto que falta una pata de cómo llegar a transformar también un poco las sociedades desde el Estado y no solamente de los gobiernos, digamos, ¿no? Sino de la gente que vive el Estado o que vive en el Estado, ¿no? Entonces, mis litas esas, disculpen, ¿no? Pero y es lo que me vengo discutiendo, digamos, ¿no? Dibujar no pude dibujar porque no soy bueno dibujando, pero nada, escribí ahí un poco, ¿no? Entonces, bueno, un poco es esto de tratar de discutir dentro del Estado lo que es el movimiento del software libre en no solo tecnológico, sino como un movimiento que lo que intenta es democratizar el conocimiento y la vida en el mundo digital, digamos, ¿no? Entonces, ahí articula con distintos movimientos, que es el feminismo también, digamos, y bueno, también el ecologismo, o esta idea de cibercirujas también, de reaprovechar y aprovechar todos los artefactos tecnológicos, ¿no? Entonces, bueno, en eso me quedé pensando, digamos, en esas cosas. Dibujarlo no lo pude dibujar, pero bueno, hasta ahí llegué. Está bien, y está bien también posicionarnos desde trincheras diferentes, porque somos eso, ¿no? Somos contextuales y somos lo que hacemos, y al final lo único que podemos transformar un poquito es esto, ¿no? El contexto más cercano. Bueno, no sé, Arce, creo que no sé. No. Entonces, no sé si alguien más quiere participar, y si no, de mi parte, digamos, yo les agradecería muchísimo como este rato de escucha, de conversación, de compartición, y ojalá que sea como un destello, digamos, como de más cosas que puedan venir respecto a estos temas. Eso de mi parte. Muchísimas gracias, Jess. Que quedamos entonces, bueno, quien le apetezca, volveremos a invitar a hacer el ejercicio. Y nada, me da mucha alegría ver esta expresión de felicidad de Arce, la verdad. Así como... Su vida me encanta. Bueno, es que a lo mejor han decidido desconectarse para siempre ya. Al menos ahora, para siempre ya es mucho decir. Bueno, un tiempo de desconexión. Que nada, pues nada, para los que amanecéis ahora las nocturnas, a disfrutar, y el resto nos vemos el miércoles que viene, ¿vale? Muchas gracias, Jess. Chao. Muchas gracias, Jess. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Mucho.